Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todas vuestra asistencia esta tarde aquí por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Como sabéis, el día 1 de agosto, en el marco de la lucha del pueblo mapuche, Santiago Maldonado fue desaparecido por la gendarmería. Luchaba por el pueblo mapuche y por la liberación de, es que no me sale el nombre, Joan Guala. Jones Guala, vale, Juan, vale. Bueno, pues desapareció a causa de la gendarmería, ¿no? Un grupo de personas de diferentes, un grupo de personas de diferentes colectivos, diferentes asociaciones, decidimos juntarnos y constituimos lo que llamamos el Comité por la Liberación de Santiago Maldonado, por la aparición de Santiago Maldonado en Madrid. Hemos estado haciendo una serie de actos reivindicativos. El primero de ellos lo hicimos en la Puerta del Sol. Nos juntamos el 22 de agosto. Hubo una gran repercusión aquí en Madrid y también a nivel internacional. Luego hemos hecho una primera entrega de firmas en la Embajada Argentina. Por cierto, están circulando por ahí. Ay, es que se me va. Por ahí están circulando hojas para recoger más firmas, porque vamos a hacer una segunda entrega de firmas. En esta primera entrega de firmas acudieron, además de nosotras, como comité, eurodiputados, personalidades de la cultura, del deporte. Y con esto, con la presión de nuestra presencia allí y de estas compañeras que vinieron, conseguimos que nos recibiese el embajador, aunque bueno, ya sabéis que como buenos políticos, pues bueno, mentira tras mentira, pero bueno, es con algo con lo que ya contamos. Justo al mes y medio nos hemos vuelto a concentrar en la que es la Plaza del Callao. Hubo una gran afluencia de gente también, yo creo que incluso más, y lo mismo, fueron gente política, gente del deporte y gente de la cultura y activistas en general. Y desde entonces estamos trabajando este grupo, que es abierto, que hay cooperación o colaboración con otras organizaciones, y que bueno, pues que estamos encantadas de que podáis uniros a nosotras. Se me ha olvidado presentarme, me llamo Rosa. Conmigo están Andrea, Paula, Diego y es que ya la acabo de conocer, Nélida. Es que nunca me estos nombres tan raros, hija mía de allí. Nélida, ella es de la la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche. Y ella ha venido, gracias por venir, a contarnos un poquito y a hablarnos un poquito de esto. Entonces le voy a pasar ahora el testigo a Nélida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esta invitación. La verdad es que es una obligación poder compartir esta lucha por la aparición de Santiago Maldonado. Nosotros, como Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, llevamos ya casi 10 años funcionando aquí en Madrid. Somos una organización de entidades sociales, organizaciones políticas, personas a modo individual que estamos trabajando y en solidaridad con el pueblo mapuche en Chile, con el Gualmapu, ¿vale? El Gualmapu, que es el pueblo de Chile, y Puelmapu, que es el pueblo mapuche de Argentina. Nosotros trabajamos en el apoyo al Gualmapu, y nuestra forma de trabajo es visibilizar, denunciar y darle protagonismo al pueblo mapuche en su lucha de resistencia, que ya lleva más de 500 años luchando por liberar su territorio. Un territorio que es más que allá que el pedazo de tierra. Para los mapuches, yo no sé si ustedes saben, los mapuches tienen una cosmovisión comunitaria del territorio que va más allá de la tierra, que son los cerros, son los árboles, son los ríos, son los espíritus que están en ellos, son sus ancestros, son las aves, todo para un mapuche todo es vida. Mapuche quiere decir gente de la tierra, mapu es tierra y che es gente, ¿no? ¿Qué decirles? No sé si conocen la historia, pero la verdad es que el pueblo mapuche, que estaba localizado en el sur de Chile y en el sur de Argentina, que compartían espacio, con la llegada de los españoles, con la primera invasión, porque ellos hablan de tres invasiones que ha sufrido el pueblo mapuche, con la primera invasión del pueblo español, resistieron y lograron conseguir que la corona española les reconociera como estado, como un pueblo-nación, con autonomía, con autodeterminación, con fronteras y aduanas que los españoles tenían que cruzar para poder pasar a territorio mapuche. Con el triunfo de la declaración de independencia de Chile, de la corona española, empezaron ya un poco más los problemas. Pero ha sido después de la guerra de 1879, la Guerra del Pacífico, en la que participó Chile, impulsado por las empresas inglesas que tenían sus salitreras en el norte de Chile, pues tenían que luchar contra Perú y Bolivia, y el ejército mal llamado Libertador chileno, que logró vencer a Bolivia y Perú, se sintió ya con tanta fuerza como para poder invadir una segunda invasión en el Gualmapu. Una segunda invasión que se consigue a través del genocidio, a través de la represión y del desplazamiento a reducciones en territorios y en terrenos no adaptados para el pueblo mapuche. Para el pueblo mapuche sus territorios son sagrados, no es un pedazo de tierra, es todos estos espíritus, sus puyis que viven allí. Por lo tanto, es una situación que en ellos les va su cultura. O sea, por eso que es tan importante la lucha que se ha mantenido durante tanto tiempo y que ha tenido sus flujos, sus subidas y sus bajadas, ¿no? De intensidad de esa lucha. Ustedes saben que también en Chile tuvimos una dictadura bastante cruenta, que los mapuches durante todo ese tiempo han sido considerados campesinos pobres, no un reconocimiento como pueblo-nación indígena, sino que ha sido considerado siempre campesinos. Y es lo que están reivindicando ellos en esta tercera invasión. Hablan de una tercera invasión a través de las empresas transnacionales y el capital. A partir del 1992, más o menos, finales del siglo XX, comienzan a organizarse las comunidades mapuches. Tengo que decir también que las comunidades mapuches tienen un sistema de relación horizontal y circular. Aquí está la bandera, ¿no? Esta es una bandera que se acordó por el Consejo de Todas las Tierras, que es una de las primeras organizaciones de comunidades mapuches que quisieron representar la cultura mapuche y su cosmovisión. Para ellos, el Wenu, que es el cielo, la parte de la azul, el verde que sería el territorio ancestral y el rojo que sería la historia del pueblo mapuche milenaria, porque el pueblo mapuche tendría alrededor de 4.200 años de existencia. Y el kultrum, que es el que muestra, ¿no?, la dualidad y los cuatro puntos cardinales, las estrellas. Ellos dicen que vienen desde las estrellas, es un pueblo que bajó de las estrellas, y la cruz andina, que representa también su cosmovisión, ¿no? Para no alargarlos con la historia, porque la verdad es que a lo mejor en internet pueden encontrar bastante tema, hay un documental que hizo un compañero nuestro muy bueno, que se llama, y que lo publicó Hispan TV, que se llama La resistencia de un pueblo que exige respeto. O sea, lo pueden encontrar, y la verdad que ahí está muy bien explicado la historia. Pero yo quiero referirme a lo que está pasando ahora, en esta tercera invasión, que está en este mismo momento, estamos teniendo a ocho líderes mapuches. Quiero decir también que el liderazgo es colectivo, no es un liderazgo vertical, es la comunidad que decide quién es la autoridad ancestral, religiosa, que se dedica a la sanación, que es el machi. Es la comunidad quien decide quién es el huerquén, el vocero. Es la comunidad quien decide quiénes son los guerreros, los huaychafes. Es la comunidad quien decide quién es el machife, el que colabora con el machi, traduce al machi cuando está en un estado de conexión con sus ancestros. Por lo tanto, para el mapuche, sus claves culturales son fundamentales. Poder entender las claves culturales implica poder entender también acercarnos y aproximarnos, porque el pueblo mapuche no deja de resistir las invasiones que han tenido que sufrir durante estos 500 años. El invasor es nombrado por los mapuches como el huinca. ¿Y qué quiere decir huinca? Hue es nuevo. Y como en la historia se dice que los incas llegaron también al territorio mapuche y fueron rechazados por el pueblo mapuche, entonces huinca quiere decir el nuevo invasor. Los de fuera, los que no somos mapuches, seríamos huinca. Aunque ahora los que no somos mapuches y solidarizamos, nos llaman huaytu, o sea, amigos, ¿no? El movimiento mapuche tiene una larga trayectoria, les comentaba. En el 97 más o menos se formó la comunidad Arauco-Malleco, la coordinadora Arauco-Malleco, que agrupaba varias comunidades y comenzaron su lucha de resistencia contra las forestales. No sé si ustedes saben, pero las forestales han invadido, después de la dictadura de Pinochet, vendió los territorios de los mapuches, incluso con la gente dentro, a las forestales, a las grandes empresas forestales, que han deforestado el territorio mapuche. Lo han desertificado incluso, porque son árboles que necesitan mucha agua. Y como el territorio mapuche es un territorio muy rico en diversidad biológica, pues entonces han plantado miles y miles de pinos y de eucalipto, que secan las napas subterráneas, de lo que implica que ya los machis, que son los que encargados de la sanación, no pueden acceder ni tener sus hierbas medicinales que cogían del campo, ¿no? Entonces, Esta historia de despojo, de usurpación, ha llevado a las comunidades a tener nuevos líderes y mayoritariamente han sido jóvenes que han accedido a la universidad, que han estudiado y que han querido retornar a su comunidad de origen, fundamentalmente mapuches sin tierra, mapuches que fueron desplazados, despojados de sus tierras, han tenido que vivir en la ciudad y han podido acceder a la universidad y han podido estudiar y entender este proceso, pero han retornado a sus comunidades. Esto implica que el Estado chileno, ante esta situación y presionado también por las empresas transnacionales, empresas mineras, las empresas forestales, las empresas hidroeléctricas, como Endesa, que la conocerán bastante bien, ¿no? Son las que tienen la propiedad de la tierra y del agua, que se las ha concedido el gobierno de la dictadura y que los posteriores gobiernos han seguido respetando esas leyes, ¿no? Por ejemplo, las forestales tienen subvenciones del Estado para plantar árboles y producir madera. O sea, tienen, si son una pequeña empresa, les dan el 90%, el decreto ley 701 que dictó Pinochet y que se ha ido renovando en cada momento de su caducidad con los posteriores gobiernos, reciben un 90% de subvención para mantener su producción maderera. Y las grandes empresas reciben un 75%. Y si tienen incendios, muchas veces provocados por ellos mismos, los seguros cubren, ¿no?, todo esto. Entonces, ¿qué dicen nuestros hermanos mapuches? Ya basta de despojo, ya basta de usurpación. Nosotros queremos recuperar el territorio para producir. Y como una forma de mantener nuestra identidad cultural. Queremos recuperar nuestra identidad cultural y recuperar nuestra identidad implica el respeto a todo lo viviente en nuestras comunidades. Los seres humanos, los seres vivos son todos los seres vivos, la tierra, el aire, el agua, es ser vivo, con los que se comunican, con los que hablan. En este proceso hemos tenido dos operaciones militares de inteligencia que se llama. Una operación, y ustedes podrán entender, la primera operación fue en el 97 y se llamó la operación Paciencia, que implicó la ocupación de los territorios y la militarización de los territorios mapuches, dado que las organizaciones y comunidades mapuches comenzaron a hacer una tarea de sabotaje al capital. Ellos se denominan un movimiento autonomista, antisistema y anticapitalista. No están en contra de las personas, están en contra del capital, que esta tercera invasión es mucho más peligrosa que las anteriores porque va en juego la pervivencia de su cultura y de su identidad. Por lo tanto, y ahora me ha tocado a mí estar justamente que se han cumplido, cuando se habían cumplido 100 días de huelga de hambre de 4 huaychafes mapuches, que lo que pedían era la no aplicación de la ley antiterrorista que dejó Pinochet, una ley que la ha aplicado Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, solamente a los mapuches. Y a los mapuches porque son denunciados por las empresas y las empresas presionan para que el Estado chileno reprima y dé un ejemplo para que otros nos sigan con esa lucha y esa resistencia, ¿no? Sí, son dos leyes las que están aplicando a, la ley, a los mapuches, la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Recientemente acaba de aplicarse la Ley Antiterrorista y la Operación Huracán, una Operación Huracán, a propósito de los huracanes, y han tomado detenido a varios líderes, 8 líderes. Nosotros tenemos ahora mismo, hay 45 presos políticos mapuches, entre ellos Machi, 9 mapuches asesinados y 1 desaparecido. Pero además hay maltrato a los menores. Aquí hay una foto de los montajes policiales que se hacen de los allanamientos a las casas de los mapuches, donde no se respeta ni niños, no se respetan mayores, no se respeta gente enferma ni nada, ¿no? Aquí es allanamiento y montaje policial. La ley antiterrorista permite que se juzgue a los huaychafes con montajes y testigos protegidos con el rostro encubierto. No tienen, y mientras tanto les pueden tener detenidos durante ya los mapuches que estaban en huelga de hambre, que cumplieron 116 días de huelga de hambre para pedir la no aplicación de la ley antiterrorista y juicio justo, pues las consecuencias son bastante graves. Y en esta última operación, pues han detenido aquí al Machi, este que está aquí, es uno de los machis que ha sido detenido junto con otros, donde se les acusa de que son los cabecillas de todo este movimiento. Y una de las pruebas que presenta el Estado y el fiscal y el Ministerio Público son pruebas que aparecen en Wikipedia. O sea, a ese nivel llega la seriedad de esto, de estas detenciones, ¿no? Quiero terminar diciendo que también existe por parte de las empresas una contrainsurgencia. Se ha formado un comando, el comando Trisano, que se declara como defensor de los intereses de las empresas y de los latifundistas. Y son ellos los que están agrediendo, allanando y golpeando a jóvenes, a niños y amedrentando a todo aquel que pueda aparecer como responsable de la quema de camiones, de los incendios de bosques y demás. Lo único que quiero decir, terminar, es que el mapuche, ante todo, defiende la vida. Incluso usan su cuerpo como batalla, como campo de batalla, y por eso la huelga de hambre, para conseguir beneficios carcelarios y beneficios para sus comunidades. Después, si quieren, seguimos conversando. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por haber venido. Gracias a la compañera Nélida, que nos acercó a la lucha que viene llevando el pueblo mapuche y muchos pueblos originarios en la defensa de la identidad, de su identidad, que tiene también que ver con la pertenencia a un territorio, a una tierra, que efectivamente les arrebataron y les vienen arrebatando desde que llegaron los godos por aquellas tierras a América Latina. Pero aparte, este fundamentalmente es un acto de denuncia por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por todo lo que la compañera contaba en cuanto a la lucha, a la estructura social, política, comunitaria, que desarrollan los mapuches y otros pueblos originarios en defensa de sus derechos. Santiago Maldonado, un artesano que estaba en el Bolsón, fue para la comunidad del Cuyamén para incorporarse a las jornadas de lucha y de resistencia que había y en el pedido de libertad de Facundo Jones Guala. Como todos bien sabemos, desde el 1 de agosto Santiago fue secuestrado por la gendarmería y está desaparecido desde entonces. Secuestrado también por el silencio gubernamental y desaparecido por el gobierno nacional. Silenciado y secuestrado por todos los integrantes de los gobiernos provinciales y de todos aquellos jueces y fiscales que hicieron el paraguas de apoyo a la impunidad de la gendarmería. Nos encontramos al 1 de octubre de este año, ya en el segundo mes de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se han desarrollado montones de actividades, tanto dentro de Argentina como en el exterior. El 1 de octubre, por obvias razones de solidaridad con el pueblo catalán, no hicimos nada más que trasladar este hecho aquí para juntarnos, seguir levantando y multiplicando nuestra voz de denuncia y de reclamo y de exigencia al gobierno de Macri y a todos los cómplices que tenga a nivel empresarial, como Benetton y todas aquellas empresas que no hacen más que apropiar, expropiar y robar las tierras de quienes no les pertenecen o que reciben en regalo. Ya lo dijimos en alguna oportunidad, Benetton es dueño de 924.000 hectáreas en la Patagonia argentina. El cuarta parte de esas hectáreas fueron donaciones realizadas por gobiernos constitucionales, no por la dictadura argentina, sino por gobiernos constitucionales. Menem comenzó a entregarles territorio, territorio de los mapuches, que ya les habían reconocido previamente su derecho de permanencia en sus tierras. Menem comenzó a regalar esas tierras y es una cosa que se les pegó y se les contagió a otros gobiernos constitucionales que no hicieron nada frente a las multinacionales que seguían apropiándose de tierras que no les pertenecen. Así también podemos explicarnos cómo hacen sus grandes fortunas, porque es verdad que Benetton tiene la explotación allí más grande a nivel de textil, a nivel de las ovejas, pero ha descubierto también que puede extraer petróleo y eso va a ser realmente la ruina de la tierra patagónica y la ruina del pueblo mapuche. Es la pretensión, entre otras, de esta multinacional, pero no confiamos en la lucha, en la resistencia y en la solidaridad de todos para que esto no sea posible. No puede ser que una firma, por más que tenga los bellos colores, que por cierto, hay que aclarar que Benetton dijo que tenía los bellos colores después de haberlos copiado de la bandera del pueblo mapuche y los sacó a la venta como un símbolo comercial de su paso por la Patagonia. Decíamos que denunciamos la desaparición forzada de personas en Santiago Maldonado, que es uno de los crímenes más terribles con que los gobiernos tratan de silenciar, acallar y desaparecer a toda voz opositora, a toda voz combativa, a toda voz peleona. Lamentablemente en la dictadura argentina hay 30.000 detenidos desaparecidos que han abonado para nosotros un compromiso ineludible a saltar inmediatamente cuando se provocara una nueva desaparición de personas. Y así lo hicimos, con distintos secuestrados en democracia, como fue en el caso de Jorge Julio López, un testigo en los juicios que se llevaban a cabo contra Miguel Echocolás, un comisario de la Policía Bonaerense Argentina, que el día de los alegatos, después de haber recibido múltiples amenazas, como todos aquellos que testimoniaron en ese juicio, el día del alegato fue secuestrado y hasta el día de hoy seguimos reclamando por la vida de Jorge Julio López y contra el silencio de todos los gobiernos constitucionales que no hicieron nada para ver cómo encontraban la investigación a llevar a cabo qué pasó con Jorge Julio López. Seguimos reclamando aparición con vida. Queríamos y seguimos pretendiendo en ese momento que Julio López fuera el último desaparecido en Argentina. Hoy queremos que Santiago Maldonado sea el último que padezca la desaparición forzada de personas. Este crimen terrible lleva no solamente la caracterización de un crimen de lesa humanidad, porque lleva en sí mismo muchos delitos que están en la violación de la Carta de los Derechos Humanos. La tortura, primero la detención ilegal y oculta, la tortura, la quita de identidad, la quita de la dignidad, los malos tratos, tanto físicos como morales, el cerco y la desconexión con sus familiares, la imposibilidad de tener ningún tipo de contacto con familiares o abogados. Bueno, y algunos temas más que hacen que este delito fuera en el año 1984 recién firmada la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas en Argentina, pero en el año recién, 2007, fue incorporado en el Código Penal. Recién en el año 2007 fue determinado que los que cometían los crímenes de desaparición forzada de personas, aquellos que secuestraban y desaparecían a la gente, podían ser condenados en Argentina. Más allá, como eran condenados también en otros lugares del mundo, por la justicia universal que tanto se peleó. Aquí en España se condenó a Adolfo Chilingo justamente por la desaparición forzada de personas, de 17 personas que pudo probarse en los vuelos de la muerte, aun cuando todavía siguen existiendo en Argentina, en el mundo y en España, gente que niega que existieron los vuelos de la muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente que dio muestras gráficas terribles de los cuerpos que llegaban a las costas de Uruguay o a las costas mismas de Argentina, de los cadáveres de los cuales eran maniatados y que venían, de acuerdo a las autopsias, tirados con una gran fuerza de los vuelos de la muerte. Bueno, digo el caso de Chilingo porque tuvo su repercusión en este país y tuvo una gran repercusión a nivel de Argentina. Entre otras cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le requirió al presidente Kirchner que no podía ser que hubiera tantos juicios en el exterior sobre genocidas, como era el caso de Astice en Francia, de Chilingo en España, de Massera en Italia, de Astice en Suecia, y que no se desarrollaran los juicios en Argentina. Entre otros también la gran lucha de los movimientos y organismos de derechos humanos con los cuales se logró establecer el camino del enjuiciamiento a los genocidas. Todo eso que fue andado sobre las huellas de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, hoy volvemos a encontrarnos en el año 2017 un nuevo caso de desaparición forzada de personas. Por eso salimos inmediatamente con la urgencia desesperada de tantos años, de tantos nombres, de tantos gritos, de tanta sangre y de tanta rabia y de impotencia acumulada. No queremos un Santiago Maldonado más, queremos que sea el último. Queremos seguir extendiendo la solidaridad, que sea en lucha, que sea en denuncia. Todas las formas son viables para molestar e interpelar a este gobierno criminal, que una de las herramientas que utiliza también es el silencio. El silencio es la negación. Los gobiernos, con la desaparición forzada de personas, ejercitan la negativa, no saben nada, contestan los habeas corpus, todos negativos. Nadie los vio entrar, en ningún lado fue detenido. Y el silencio es parte también de un elemento inductor de terror en la familia, en la sociedad, en el colectivo de amigos. El silencio paraliza, el silencio es engendrador de terror y con eso es lo que operan los gobiernos autoritarios con los que pretenden hacer callar las voces contestatarias, las voces solidarias como fue el grito y el accionar de Santiago Maldonado poniéndose junto al lado de la lucha del pueblo mapuche. Por eso, este acto de denuncia no termina acá. Vamos a continuar. Cada vez que hablamos en determinadas circunstancias, momentos, tiempos y situaciones diferentes, necesitamos traer siempre a los 30.000 detenidos desaparecidos, porque de esa forma volvemos a reivindicar la forma en que lucharon, la forma de por qué lucharon y por qué lo seguimos reivindicando. Es la forma de que no mueran. vamos a seguir convocándolos a distintas actividades. Ahora les decimos una vez más que vamos a hacer una segunda tanda de entrega de firmas a la embajada. Le molestó muchísimo al embajador, le molestó muchísimo al gobierno que se le llenara esa embajada de firmas. Bueno, a nosotros nos molesta, nos duele, nos hiere, nos destroza la ausencia de Maldonado. Que a él por lo menos le moleste la presencia de todos y cada uno de nosotros y de nosotras en voces, en firmas, en gritos, en las formas miles que se nos ocurran para seguir diciendo aparición con vida ya de Santiago Maldonado, el Estado y la Gendarmería son responsables. Bueno, ¿se escucha bien? Buenas noches. Mi nombre es Paula, yo soy parte de una red internacional por la libertad de los presos políticos, integrante del comité, y tengo la desgracia de tener a mis padres desaparecidos durante la última dictadura militar. No sé cómo empezar, es muy duro lo que estamos pasando. Yo me acuerdo que cuando hicimos la manifestación el 22 de agosto, Andrea leyó un poema que decía, si pasa tal cosa, sigan buscándome, si aunque les digan que no, sigan buscándome. Y qué sé yo, o sea, yo tengo 41 años, así que imagínense, yo hace 41 años estoy buscando a mis viejos. Volver de nuevo a sentir que hay una familia que está viviendo esa desesperación, la verdad es triste, duele mucho. Lo de Santiago para nosotros fue un escarmiento. O sea, Santiago Maldonado, el papá de Darío Santillán hace poco sacaron una carta diciendo que si cuando el gobierno argentino mató a Darío y a Maxi, hace 15 años, fue para matar una lucha del pueblo argentino, lo que estaba haciendo Macri hoy con lo de Santiago Maldonado era querer matar la solidaridad, porque justamente Santiago estaba ahí solidarizándose con la lucha del pueblo mapuche, solidarizándose pidiendo por la libertad de Jones Walla, que justamente ahí estaba, por eso habían cortado la ruta. Y uno empieza a pensar y dice, ¿por qué siete chicos contratando una ruta los fueron a desalojar 140 gendarmes? ¿Por qué? O sea, ¿tanto molestaban siete? Eran siete que no sé que tenían la bomba atómica. No se entiende. Y la única explicación es lo que hay ahí son tierras de las transnacionales, como Benetton, inclusive petroleras, etcétera. Y todos sabemos, los estados están para garantizarle las ganancias a esas empresas. Por eso fue que Gendarmería fue con 140 para desalojar a 7, porque lo que peligraba era la propiedad de esos empresarios, a los que todos los gobiernos siempre se cuidan muy bien de tocar y siempre defienden. Ustedes habrán escuchado muchas cosas en estos últimos dos meses, sobre todo hablar del problema de que es un desaparecido en democracia, y lo que está bueno es recordar que no es el primer desaparecido en democracia. Yo creo que tanto en Argentina como acá en el Estado español, la democracia, digamos, que se escribe con sangre. Acá en España con 400 presos vascos, con Alfón preso, con Bódalo preso, con decenas y decenas, si no decir centenares y miles, de luchadores que o pagan multas o que están procesados. En Argentina lo hemos pagado con Julio López desaparecido, lo hemos pagado con Daniel Solano desaparecido, con Carlos Fuente Alba asesinado también por la Gendarmería y la Policía, con Darío y Maxi asesinados, con Aníbal Verón en Salta, con Luciano Arruga, pero tendríamos que parar un rato y a sacar una lista interminable de cómo esta democracia, entre comillas, argentina, al servicio de las transnacionales, imparte su democracia contra los trabajadores. Para nosotros Maldonado es un hijo de la lucha de la clase obrera, es un hijo de la clase obrera, es un hijo adoptivo. Él estaba ahí parte de una lucha. Y me parece que así debería ser tomado por todas las organizaciones obreras, sindicales, organizaciones de izquierda, de derechos humanos. Si ustedes van a ver, nosotros hemos sacado un afiche que lo sacamos en Argentina, en Brasil y en varios países más, pidiendo de que se pare el país para que aparezca Santiago. Porque sabemos que si en Argentina no hay un paro nacional, si esas transnacionales, si esos empresarios y si ese gobierno no ven siquiera temblar un poquito el suelo que tienen bajo los pies, si no ven que alguien les ataca un poco el bolsillo, no van a hacer nada, no va a pasar nada. Lo único, lo máximo que pueden hacer es, en algún momento, tirar la cabeza de algún gobernante a los lobos, digamos, para que pague uno por lo que en realidad hizo el Estado. Hay algo, yo siempre cuento una anécdota cortita que a mí me dolió mucho cuando la escuché, cuando la entendí de chica, que en Argentina ustedes saben que antes figuraba legalmente, la figura era ausencia con presunción de fallecimiento. O sea, los 30.000 desaparecidos, las madres cuando iban a las comisarías a hacer la denuncia, decían, no, bueno, esto es ausencia con presunción de fallecimiento. Mi abuela, como un montón de madres, dijo, no, yo no lo voy a dar por muerto, yo no quiero ni presumir que está muerto. Y fue una lucha de todos los organismos de derechos humanos, de los trabajadores, etcétera, durante años, para que se reconozca la figura de desaparición forzada. Y aunque hay muchas organizaciones, lamentablemente, que lo quieran negar, desaparición forzada significa que el Estado es responsable. La figura de desaparición forzada significa que el Estado es responsable. Es más, significa que el Estado es culpable y el Estado es el que tiene que demostrar la inocencia. No nosotros demostrar que ellos se llevaron a Santiago Maldonado. No, no, no, nosotros sabemos que se los llevaron a Santiago Maldonado. Que demuestren ellos que no se los llevaron y que digan ellos dónde está, porque son los únicos que saben dónde está Santiago Maldonado. Pueden ahora decir que Bullrich renuncie. Tenemos un problema. Yo quisiera que vaya preso desde el gendarme que manejó la camioneta cuando fueron a reprimir a los mapuches, desde el que lo reprimió a los mapuches, desde el que dio la orden hasta el que le sirvió agua al que estaba torturando a los mapuches. Si hablamos del Estado, tienen que ir todos presos. Nosotros venimos de una historia de que, por lo general, nos meten... Acá se da una imagen de que en Argentina durante todos estos años hubo unos juicios históricos donde la mayoría de los militares han ido presos y entonces se está haciendo justicia en Argentina. Bueno, mentira. Es una mentira absoluta. No hay ni una décima parte de los militares que cometieron el genocidio con 30.000 desaparecidos presos en Argentina. No lo hay. La mayoría de ellos llegaron al juicio y estaban muertos, porque pasaron muchísimos años. Muchos fueron absueltos. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? ¿De qué democracia hablamos? Porque esos jueces, como Tranto, que vienen de toda esa época, son los que mandaron a reprimir al pueblo mapuche y son los que después investigan la muerte de la desaparición de Santiago Maldonado. Es increíble. Esos mismos jueces después tienen a 7.000 trabajadores y luchadores procesados en Argentina, así como acá en el Estado español, en Argentina también tenemos 7.000 procesados. Tenemos compañeros presos. Compañeros, nosotros tenemos en Argentina a trabajadores que por hacer una huelga contra la Repsol de los Borbones fueron condenados a cadena perpetua por luchar. Esa es la justicia y los distintos gobiernos que se han llamado democráticos que tenemos. No me quiero, no sé si ya me parece que me extendí un poco, pero, ¿no? Más o menos. Lo último que quería decir es, Si ustedes se ponen a pensar, cada vez que los últimos años, cada vez que salimos a luchar, cada vez que los refugiados quieren llegar a Europa, cada vez que los mapuches están peleando por su tierra, ¿ustedes se dieron cuenta que nos llaman terroristas? Somos todos terroristas. Los gobiernos desaparecen, asesinan, matan de a cientos de miles, como se viene haciendo en Medio Oriente, en Siria, en Yemen. En Palestina tienen 7.500 presos en las cárceles de Israel. Y los terroristas somos los que luchamos, los que pedimos libertad, los que pedimos aparición con vida de Santiago Maldonado, los que decimos que la tierra es nuestra. No, me parece que, como se decía acá, la tortilla se tiene que dar vuelta en algún momento, pero me parece que la tenemos que hacer dar vuelta nosotros. Si esta lucha la llevamos a todas las organizaciones, a todos los sindicatos, imagínense lo que sería si pudiesen... ¿Ustedes vieron los portuarios de Barcelona que hicieron una lucha donde inclusive pararon en Holanda? O sea, fue una lucha internacional. ¿Por qué no podemos hacer eso por Santiago Maldonado y por todos los presos políticos? Yo creo que es la llave y la mejor forma de abrir las cárceles y de que aparezca Santiago Maldonado es que los trabajadores de conjunto lo tomen como un hijo adoptivo de la clase obrera. Eso, nada más. Bueno, hola. Es difícil al final hablar después de todas las intervenciones de las compañeras que me han parecido muy buenas. Mi nombre es Diego, yo soy periodista y soy militante de la CRT. Y bueno, como por mi voz verán, toda mi vida, igual mi vida militante la tuve en Argentina. Con mis compañeros del PTS, para los que conocen un poco de la política en Argentina. Yo, hace dos meses, que el domingo se cumplieron dos meses de la desaparición de Santiago, y yo quería retomar algo que dijo Andrea, porque aquí en el Estado español, esa no fue una jornada más, un día más, ¿no? En el mismo momento que muchos... teníamos el corazón y la mente también pensando, en Argentina se hizo una gran manifestación ese día de todos los organismos de derechos humanos, de la Comisión Verdad, Memoria y Justicia, organizaciones políticas, sindicales, de la izquierda. Fue una manifestación de miles con el clamor de la aparición con vida de Santiago. Aquí en el Estado español, los que estábamos en Madrid, porque los que estaban en Cataluña lo están viviendo de otro modo, pero estábamos viviendo una feroz represión, una brutal represión de un régimen absolutamente corrupto, nacido de un pacto blindado, que fue ejemplo para otros pactos blindados que se hicieron en América Latina, por ejemplo en Chile también, contra el pueblo de Cataluña que luchaba y que hizo valer ese día, contra los porrazos de la policía, su derecho a la autodeterminación, por lo menos su voluntad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Lo que está en debate es si va a permitir esa voluntad. El régimen, el rey, como ya lo vimos el otro día, la policía, el PP, el PSOE, Ciudadanos, todos han dicho que no. Pero yo viví ese día con ese sentimiento contradictorio de que estaba esta situación en Argentina y lo que estaba pasando aquí, y pensaba, hay problemas democráticos que son estructurales a los países y que entre España y Argentina tienen muchísima vinculación. ¿Por qué la desaparición de Santiago Maldonado es tan genera tanta, no solo indignación, etcétera, sino que está generando en Argentina una inmensa movilización, denuncia? ¿Por qué es una lucha, como contaba Andrea, que no cesó nunca? Porque es una herida sangrante que no se ha cerrado y que la han querido cerrar mucha gente, muchos partidos y muchos gobiernos. Es un problema, así como la autodeterminación nacional en Cataluña, es un problema democrático estructural del Estado español, la cuestión de la desaparición, del asesinato masivo de activistas, de militantes, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes en Argentina, es un problema democrático estructural. Hasta no conquistarlo no va a terminar la lucha. No sé si se entiende esta idea. Y se hizo mucho para liquidarlo. Por ejemplo, el gobierno del radicalismo dividió a las madres de Plaza de Mayo, las partió al medio. Y después surgieron lo que eran en su momento las Madres Líneas Fundadoras y el ala de B de Bonafini. Pero en mi opinión, el gobierno del kirchnerista las volvió a dividir. Es decir, se atacó a los organismos de derechos humanos, se los atacó por la vía del Estado, los atacó, se lo atacó por la vía de la violencia también, pero también se los buscó cooptar, se buscó dividirlos, se buscó separarlos. ¿Por qué? Porque la idea que recorre el pensamiento de los estadistas, los gobiernos, los partidos políticos capitalistas, es que hay que reconciliarse, es que hay que llegar a la reconciliación. ¿Para qué? Para decir, aquí podemos todos vivir en paz, no sé si les suena la idea, vivir en paz, en convivencia, en concordia, mientras te rompen la cabeza, mientras te secuestran, mientras te matan, mientras te desaparecen como Santiago Maldonado. Porque el sustrato que existe es la lucha contra, en el caso de los mapuche, contra una injusticia ancestral, que es la expropiación lisa y llana de su memoria, de su tierra, de su pasado y de su futuro. Y eso es lo que han hecho y siguen haciendo. Lo hicieron desde los barcos españoles hasta las multinacionales como Benetton, garantizadas por los gobiernos capitalistas. Entonces, esa es la situación que emerge. Yo quiero hacer esta comparación. Me preguntaba Paula cuando llegué, qué cara que tenés, y sí, con lo de Cataluña veníamos casi sin dormir todos los últimos días, pero quiero hacer esta comparación entre lo que pasa aquí en España, en el Estado español y en Argentina, porque esas luchas tienen un enorme vaso comunicante, que son luchas que enfrentan estados que defienden los intereses de los capitalistas contra los pueblos, contra los trabajadores, contra los que se solidarizan con esa lucha, como fue en el caso de Santiago Maldonado. Entonces, yo no voy a, no quiero aportar, digo, en mi intervención ninguno de los elementos que ya han planteado todas las compañeras que son así. El nivel, tal vez aportar un elemento que no se mencionó, que al pueblo mapuche, así como es en Chile, que se le aplica la legislación antiterrorista, en Argentina es lo que está tratando de hacer el gobierno de Macri, de aplicar la legislación antiterrorista, y si no la aplican mediante las vías legales, la aplican mediante las vías paralegales. La gran prensa del establishment argentino ha hecho una campaña, ustedes no sé si lo leen, pero Clarín, es espantoso, tratan a los mapuche como terroristas, hacen unas campañas de desinformación, siembran dudas. Cuando se convoca a los testigos que estuvieron el día de la represión, los tratan en realidad como acusados, dicen que mentiras, que son versiones, etcétera, etcétera. Es escandaloso lo que está sucediendo en Argentina desde este punto de vista, porque todo lo que ha hecho el Estado, una gran alianza entre el Estado, las multinacionales, la justicia, la gendarmería, es encubrir lo que está pasando. Por eso la lucha por Santiago Maldonado no tiene que terminar, porque es una lucha porque aparezca Santiago, pero es una lucha contra la impunidad. Porque sobre la impunidad se construyó la democracia argentina. Como sobre la impunidad se construyó la democracia española. Y los millones y los cientos de miles en las cunetas, ¿no? Muchos más, porque en España hubo una gloriosa revolución. Y así la violencia la tuvo que liquidar. Entonces, yo creo, a mí me pone muy contento este acto, esta charla que se está haciendo. La lucha por Santiago continúa, ahí se cayó el juez Otranto y pusieron a otro, pero es un juez que ahora se libera como otro más, pero durante 50 días estuvo bloqueando. Es decir, era el juez que no investigaba a la gendarmería, sino que investigaba a los mapuches, decía que no había ninguna prueba y encubría a todos los gendarmes, etc. Esa es la situación que hay. No es que tenemos dudas, no creemos que el nuevo juez vaya a cambiar esa dinámica, ¿no? Pero lo que yo sí coincido, que también se ha dicho aquí, es que la lucha por la aparición de Santiago Maldonado, así como la lucha por la verdad, la justicia, contra la represión e impunidad de la Argentina, es una causa de la clase trabajadora, de las organizaciones sociales de derechos humanos, y que esa lucha no va a terminar. Yo para finalizar mi intervención, quería, el otro día, el domingo, en la Plaza de Mayo, Sergio, el hermano de Santiago, perdonen que esto...

No, bien, bien, es también un tema para apuntar simplemente. En esta vinculación que los cuatro compañeros, los cuatro que han hablado, en la vinculación de la represión de ayer y hoy, estos días se ha dado un hecho en uno de los juicios que se está celebrando contra la dictadura, Alfredo Astiz, que es uno de los genocidas más emblemáticos, más despreciables de toda la dictadura, si es que se parece a Rivelli, pues dijo literalmente, cuando tocaba hablar, salió a defender a la gendarmería, diciendo que lo que estaba pasando en la Patagonia era una insurrección y que él decía que había que aplicar. Y estamos hablando de esa continuidad, la misma policía con la que hizo desaparecer a López, el mismo policía y la misma estructura. Yo creo que eso es importante remarcar. Y también la otra idea, ¿verdad?, es el hecho del papel de la multinacional. Yo creo que es muy importante. Y aquí podemos poner un papel en Europa para denunciar eso. Porque no solo con los pueblos mapuches, por ejemplo, con los activistas medioambientales, más de 400 activistas medioambientales asesinados desde Berta, Casa General, en toda América Latina, precisamente porque hoy en día los activistas medioambientales, aunque no se llamen así, algunos son pueblos mapuches, otros son compañeros que luchan contra las minas, son los que están llevando, o al menos una de las luchas más pioneras, más fuertes, de enfrentamiento contra las multinacionales que se quieren apropiar de todos los recursos naturales en América Latina y otras partes del mundo. Y eso se está haciendo con la complicidad y el silencio como se ha apuntado de todo. Yo creo que aquí una labor que se puede hacer desde acá, aparte de la solidaridad, es precisamente hacer esa labor de denuncia de las empresas multinacionales, muchas de las cuales tienen que ser en Europa. Hay una gran campaña internacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado, digamos, muchos de los que estamos acá justamente somos parte de eso, y creo que es algo que es muy importante y que hay que continuar, digamos. Rosa, Andrea contaron de las acciones, Paula vio de las acciones que se vienen haciendo, la acción que se hizo en la embajada tuvo repercusión en los medios en Argentina, pues no lo pudieron ocultar, porque a través de distintos medios, de comunicados, de las redes, etcétera, logramos transmitir que había no solo grupos de argentinos que vivimos hace más tiempo, menos tiempo, que participamos acá en la vida política, sino, por ejemplo, y creo que hay que destacarlo, organizaciones obreras, bueno, como CGT, como Solidaridad Obrera, como la Plataforma Sindical del MT, que logramos, por ejemplo, llevar el apoyo de algunos diputados del bloque parlamentario de Podemos para que llevaran esa cuestión al Congreso, que logramos coordinar con distintos grupos, porque se están haciendo acciones, por ejemplo, frente a la embajada se han hecho en París, bueno, acá en el Estado español, en Barcelona, en Navarra, en Bilbao, en distintos lugares, y en otras ciudades del mundo, donde el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado tiene que seguir apareciendo a nivel internacional. Creo que ese es un aspecto que nos atañe a todos, a todos los que estamos acá, cómo profundizarlo, cómo hacerlo llegar y que llegue a otras organizaciones, a otros colectivos, y que el gobierno de Macri tenga que pagar realmente el costo político de ser el responsable de una fuerza policial, militar, como la gendarmería, que como hoy está saliendo en varios medios, incluso en medios conservadores como La Nación, etc., programaron y planificaron una masacre y una represión donde dijeron que se iban a cargar alguno de esos mapuches terroristas como los consideran. Entonces, hay una responsabilidad política que lleva a la ministra de Seguridad, que lleva al presidente Macri, y que por lo tanto nosotros tenemos que hacerla escalar a nivel internacional para mostrar que ese gobierno que hoy hizo desaparecer a Santiago Maldonado, que hace poco tiempo descargó, por ejemplo, una represión brutal contra los obreros y obreras de PepsiCo, que solo lo que estaban haciendo era defender su puesto de trabajo, y hubo una represión brutal en una fábrica contra obreras, contra trabajadoras que estaban hacía años trabajando y que las dejaron en la calle. Bueno, que es un gobierno de las multinacionales que utiliza las fuerzas represivas para defender sus intereses, pero que los trabajadores de Argentina, los jóvenes solidarios como Santiago Maldonado, etcétera, no están solos, porque nosotros vamos a mover cielo y tierra para que se siga escuchando este grito de ¿dónde está Santiago Gustavo Maldonado y que el Estado es responsable. Me parece que esa campaña internacional hay que mantenerla y llamar a profundizarla, ¿no? Que no, digo, y yo veo muchas caras, no solo los que nos conocemos, sino gente que nos encontramos ese día en la embajada, etcétera, en las acciones, que creo que tenemos que profundizar esto y seguir manteniendo la forma de coordinarnos y de desarrollar esta campaña y de sumar más organizaciones. Yo no quería compartir solamente reflexiones, quería decir que mi postura es un poco como la de la carta que ha leído de la hermana Santiago Maldonado. Yo durante mucho tiempo he sido una célula que he creído bastante del sistema. Y gente como él, como vosotras que estáis ahí, como mi hermana, mi hija, mi padre, me han hecho darme cuenta de que, bueno, me han convertido en activista, más recientemente que. O sea, me hubiera gustado ser responsable, al menos los que he protestado por las casas delante de alguien. Y bueno, yo creo que esto que está pasando es tan grave, tan importante, que deberíamos, no sé, mantenerlo muy vivo este tema y que mucha más gente sea consciente, no solo de determinados ámbitos, de determinados círculos de activistas que ya no conocemos y que no son las mismas cosas, sino que deberíamos dar un paso más allá. Porque a mí esto me parece interesante. Esta es la paella. Sí. Yo, bueno, sí, también era un poco una reflexión, ¿no? A mí, particularmente, bueno, yo llevo acá ya una cosa y otra por 18 años aquí. Pero bueno, sí. Tengo media vida allá, mi mamá está allá y bueno. Lo que pasa es que sí que a mí, de verdad, esto me afectó mucho. Lo siento como particularmente, a mí me duele muchísimo. Y de verdad que no solo me duele Santiago Maldonado, sino que me duele también muchísimo la sociedad argentina, viéndola desde acá. Y de verdad que yo digo, no cuando, porque es que he tenido discusiones con gente de allá, ¿no? Justamente por este tema, ¿no? O sea, hablándome de que son terroristas y no sé qué, y no sé cuánto, digo, ¿en qué nivel está la humanidad, digamos, ¿no? Porque tanto pasa ahora con Santiago Maldonado en Argentina como acá en otros sentidos, y en general, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel está la humanidad que no aprendemos, que seguimos repitiendo las mismas historias y que a mí me es eso, ¿no? Me genera mucha tristeza, o sea, yo acá también milito y yo cuando hablamos así con mis compañeros les digo que yo no me lo puedo entender como acá, habiendo vivido lo que han vivido, siento que todavía muchas de las personas que vivieron lo que vivieron todavía están vivas, esté todo tan silenciado, esté todo tan apagado, esté todo tan aplastado, ¿no? Entonces, sí que me entristece humanamente y me entristece que generalmente seamos minorías las que seguimos manteniendo este tipo de memoria y este tipo de lucha y de conciencia social y humana. Entonces, simplemente era esa reflexión lo que me surge ahora, ¿no? Sí, quería comentar ahora, fue precioso escuchar lo que dijeron todos en antes. Lo de Santiago Maldonado es un dolor muy grande, creo que para muchos de nosotros, yo tengo tu edad, y cuando a nosotros nos criaron diciéndonos nuestros padres y los grupos de amigos de nuestros padres y todo, cuando empezamos a cuestionar qué hacían en la dictadura, por qué no lo evitaron, siempre nos dijeron que no se enteraban, que era muy difícil saber lo que pasaba, que los medios no informaban. Después vino una nueva ola neoliberal, votaron de nuevo el neoliberalismo y nos decían que los habían engañado porque era un peronista diciendo pasar por otro, pero lo volvieron a votar. Y ahora lo de Santiago Maldonado, lo que nos ha mostrado muchos de nosotros es que gran parte de la sociedad civil es cómplice de las dictaduras, de los genocidios, de los gobiernos neoliberales, y es lo mismo que se está viendo en España. Gran parte de la sociedad española es cómplice del franquismo continuado en el gobierno actual. Y eso es lo que a nosotros, a mí particularmente, me duele este caso. Esa es una reflexión. Y otra cosa que quería comentar es que gracias a los compañeros de la coordinadora mapuche aquí, yo participo en la parte de migraciones de Podemos. Y gracias a los compañeros que nos dijeron en su momento que contactáramos con algún mapuche argentino, hemos podido contactar con una líder mapuche argentina que va a venir aquí probablemente el día 23 de octubre. Vamos a estar haciendo una reunión similar a esta, probablemente en alguna sede del partido, para que nos cuente cuál es su historia. Porque, y a esto venía de reflexión que tiene que ver con esto. Es hora de visibilizar muchísimo la lucha del pueblo mapuche, como de todos los pueblos que están luchando por sus tierras. Porque en nuestros países, para matarlos, hacen lo mismo que hicieron los nazis. Los descalifican como personas, y una vez que dejan de ser personas, los matan. Santiago Maldonado no tendría que haber estado ahí. No se dieron cuenta, a lo mejor, quién era Santiago Maldonado. Y por eso hoy estamos hablando todo de él. Pero los compañeros tienen muchos compañeros que están muertos, que están desaparecidos, que han sido torturados. Le pegan balazos en las piernas a los niños, tienen fotos que son estremecedoras. Entonces, visibilizando la lucha de ellos, en realidad estamos resistiendo contra este nuevo modelo, que creo que hoy lo que estamos viviendo es este neoliberalismo vuelto en nuestro activismo. Y lo tenemos aquí atrás en el Valle de Tieta, en Ávila, que se están luchando contra cientos de proyectos mineros que están abriendo. O sea, la lucha es la misma, y creo que visibilizando a los pueblos y a los luchadores sociales de hoy, podemos participar y extender esta lucha de Santiago Maldonado y convertirlo en lo que realmente fue, una persona que se solidarizó con este tipo de luchas. Isabel, yo creo que se han tocado dos puntos muy importantes en este debate. Una es lo de cómplices. Mi compañero tiene familia en Argentina, vivimos hace 4 años, y preguntábamos por los desaparecidos, y a mí se me ponían los pelos de yo. Yo lo que ya me cabré la manera mierda este día por Facebook, porque todavía te seguía diciendo que eso no existió. Sí. Y le llevamos a, no me acuerdo dónde había esa matanza, que hubo que era el teniente, la llevamos a ella para que lo viera y no, ¿cómo se llamaba ese sitio? La llevamos allí, la llevamos, negándolo de ella, estando allí, y la llevamos y dice, no, pero eso es un montaje. Mira, yo le dije, una hija de Trump, no lo podía ver. Cómplices, porque aquí en España siempre he pensado en una revolución, una guerra, que tuvo miedo. Mataron a los pueblos, se fueron los pueblos y quedaron los de mierda. Y somos eso, es lo que sigue. O sea, esto es lo que son, estos son los espíritus agradecidos, que son los que le dieron el estanco, los que le dieron la casita, esa gente que se conforma con la televisión que está viendo y le hagas el debate que le hagas. No vale para nada, porque yo creo que y luego está la gente, a ver, más mucho joven, hubo una época que lo recordás, que tengo casi 70 años, decíamos que lo tenemos, que no nos vienen los jóvenes, ¿no? Y tenemos que estar en la calle, vamos, somos 4. Tenemos que estar en la calle, no podemos quedarnos en casa, compañeros, porque el momento que nos quedemos en casa, borrar la historia del todo, y ya la han borrado hasta. Ya tienen muchos cómplices borrando la historia. Aquí se ha repetido la historia de una forma súper iluminante. En Argentina se ha quitado de una forma súper iluminante. Ese es los cómplices que tenemos y no les puedo sacar. Yo ya, es que me dan taquicardia. Yo soy visceral y no puedo soportarlo. Y entonces, eso es importante que lo sepamos, ¿no? Que no podemos quedarnos en casa. Y que se están arrastrando con el joven, pero estamos preparadas, la gente. De la derecha, estamos preparadas los mafiosos. Ahora está saliendo, y lo voy a sacar aquí porque yo soy de más de esta represión. Ya está saliendo por las redes que va a haber una gente que va a ser de blanco. Cuidado, que se está organizando la derecha con una marcha pacifista y no lo dejemos en calcular. Lo denuncio aquí que se está organizando para ir vestiditos de blancos delante de todos. Los ayuntamientos de todos los pueblos, eso es una organización de derechas, seguro, porque no pone nombre. Porque cuando mandas, yo lo he mandado a madres. Está equivocada, compañera. Sí, pues a ver, aclárame, ¿qué me gustaría? Está hablando de Parlamento, de Parlamento, de la nueva organización. No derecha, la derecha anticatalanista, ¿no? Es eso, los han organizado, son esos, los españolistas. Sí. Los españolistas. Ahí con lo de la silencio de la... Diego. Sí. Sí, por favor. Dos cosas. Primero, la similitud que existe en la metodología difamatoria del PP español y de Macri. O sea, que los que son opositores de Macri o son terroristas o los montoneros y él apareció de vuelta, etcétera, etcétera. Y aquí los catalanes exactamente lo mismo, son todos terroristas. Son terroristas que quieren votar, no importa. Bueno, sí. Está bien, sería la clave. Eso por un lado. Por otro lado, cuando, por lo menos en Argentina, en Uruguay, en América Latina, se habla de terroristas, no nos referimos a la parte atrasada del pueblo, que muchos son obreros y la mayoría son clase media, ignorante de la política por toda la campaña propagandística y educacional que el sistema hace sobre esa gente. En España pasa igual. Hay un dicho en Argentina, cuando la clase media vive mal, vota bien. Cuando vive bien, vota mal. Esto es una realidad. Quiero decir con esto de que hay que diferenciar entre los cómplices civiles, que son las grandes multinacionales, que son aquellos que tienen intereses económicos fuertes, que son la parte burocrática del Estado, la justicia, la represión, etcétera, etcétera, con esa gente que hay mucha, lamentablemente, que es un trabajo nuestro y es una carencia nuestra no poder llegar hacia ellos y esclarecerlo. Es decir, el señor de que habla y dice que no, que esto es mentira, y yo me lo he encontrado, todos los he encontrado, en el fondo es un pobre país víctima del sistema, tanto como los que recibimos los padres. Esa es la oración que le hacen, nada más. Gracias. Quería hacer una pregunta. Yo quería decir algo, que no pone bárbara. Y esto lo voy a decir, por ahí a la gente no le va a gustar, pero lo tengo que decir porque no me lo puedo aguantar. Lo voy a decir a título exclusivamente personal. La compañera que vos tenés al lado se llama Susan, es de Siria, 600.000 muertos a los que llamaron terroristas, 600.000, 15.000 desaparecidos, 15 millones de refugiados. Es terrible lo que hace, todo para defender negocios, la vida humana, no vale, vale lo que vale para ellos, pero no quería... O sea, quería decirlo porque a mí es algo que me toca muy de cerca, porque es terrible la masacre que se está llevando adelante. Y en un silencio que ya da mucha bronca. Y no podemos permitir más esto. Sí, bueno, para ir medio terminando prometiendo que seguiremos haciendo acciones aun cuando tengamos el viento en contra. Cuando tengamos toda la marea en contra, vamos a seguir. Tenemos que desatar una tormenta. Pero el tema, hay algo que sí que quería puntualizar. Por supuesto pueden vincularse, acá tenemos en estos volantitos nuestra dirección de correo electrónico, la hoja de Facebook, etc. Están aquí atrás. Para que, donde será... bien recibido todo tipo de iniciativa para poder estar hablando, conversando, planificando cosas. Pero sí quería decir dos cositas. Una, Santiago Maldonado es blanco. En el mismo Cuyamén lleva 4 años desaparecido un joven mapuche de 17 años, Luciano González. Nos enteramos que había desaparecido hacía 4 años cuando desapareció Santiago Maldonado. El silencio que mencionaba antes es un elemento de terror y de dominación por parte de los estados y los gobiernos. El silencio llega justamente a que se anule el grito de denuncia, a que se anule la existencia de las aberraciones como la desaparición forzada de un joven de 17 años en el mismo loft donde desapareció Santiago Maldonado. Esto quiere decir de que no es un problema de que la humanidad está tonta ni que miramos para otro lado. Hay una lucha constante y permanente y hay que ver quiénes tienen el poder. El poder del nuestro está en el corazón, está en las razones, está fundamentalmente en la solidaridad, está en los abrazos. La solidaridad, una firma, vale muchísimo, aun cuando la gente piensa y dice, ¿a dónde va este papel? En la Argentina, cuando llegaban las firmas de la gente que se solidarizaba durante la dictadura, habría cárceles. Y acá hay compañeros, colegas míos, de otras lides que podemos garantizar y decir que cuando llegaban esas noticias de afuera, más allá de los mares, era que todo tenía sentido, todo cuadraba, todos sabíamos lo que estaba pasando y de por qué estaba pasando y qué era lo que hacíamos. La solidaridad es fundamental, el mejor oficio que podemos tener los seres humanos. Podemos tener diferencias ideológicas, diversidad de opiniones. Claro, ¿cómo no la vamos a tener? Si no, sería un aburrimiento espantoso y no creceríamos en debate intelectual si no confrontamos ideas, oponemos propuestas, proyectos, alternativas, pero crecer en colectivo, crecer en conjunto. El poder lo tiene el capital. Y no es que tienen como socios ni cómplices a las empresas. No, las empresas son directamente los ejecutores del plan de exterminio con los equipos militares y represivos de todos los gobiernos que han puesto en práctica para sacar el mayor beneficio económico a costa del mayor caudal de sangre de los luchadores en todos los pueblos. En América Latina tenemos ejemplos tremendos, que como bien decía Diego y como seguimos afirmando, no se cierre esa herida y no la vamos a cerrar porque los vamos a seguir nombrando a todos y cada uno. Cuando decimos Santiago Maldonado, aparición con vida ya, estamos diciendo presente los 30.000 desaparecidos en Argentina, presente los 100.000 desaparecidos en América Latina, presente los miles y miles de desaparecidos en España, que es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más desaparecidos. Llegados a este punto, los gobiernos, los estados, tienen la fuerza y tienen también el elemento fundamental de comunicación, que es el control de los medios de comunicación. Lo que llegan son los titulares. En Argentina, por ejemplo, los medios de comunicación no hablan del exterior nunca, solamente cuando se trata de partidos de fútbol o del quilombo último de Cataluña. Si no, no existe el mundo, existe solo el ombligo argentino. Cuando leemos los medios de comunicación españoles, nos encontramos en un titular, el día de ayer, firmeza real. Y estaba una foto de un señor que nosotros le pagamos el salario, que es nuestro sirviente, pero él se cree un rey. Bueno, ese rey tenía una firmeza real del carajo, que está llamando a un conflicto bélico sin duda alguna. Los medios de comunicación juegan un rol tremendo y poderoso y transforman a Belén Esteban en la princesa del pueblo. Eso es lo que buscan, pero por el contrario, hay razones, fundamentos, sensaciones, emociones de los cuales jamás van a poder arrancarnos. Por eso decía que frente a la tormenta y aun cuando tengamos todo el viento en contra, más aún, todas las armas del Estado capitalista apuntándonos, vamos a seguir gritando ¡viva la libertad! Por la libertad vale la pena de todos morir las veces que sea necesario. Por la vida, por la libertad, por la justicia. Gracias a todos. Pero que aquí ella quiere hacer una puntuación. Hay que dejarlo así. Sí, yo quería proponer y sugerir que junto con la denuncia que se está haciendo de la desaparición de Santiago Maldonado, que incorporemos los nombres de los mapuches desaparecidos, no solamente Santiago Maldonado, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, que cada vez que se haga alguna manifestación también aparezcan los nombres de los mapuches que están desaparecidos. Hemos nombrado a dos, uno y los presos políticos, porque hay que unificar la lucha. O sea, si el pueblo mapuche era uno solo, la frontera de Chile y Argentina la impusieron los invasores, no el pueblo mapuche. El pueblo mapuche sigue justamente luchando conjuntamente, por eso la represión conjunta que se está dando de ambos estados. Y los responsables son las empresas transnacionales y los intereses económicos que están haciendo y usurpando una vez más los territorios mapuche. Por lo tanto, yo sugiero que en otras manifestaciones y actuaciones pongamos los nombres de los mapuches desaparecidos en esta última etapa, porque los anteriores en realidad todavía no sabemos. Claro que sí. Ya está. Sí. Pues muchas gracias a todas por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.